Muy buenos días a toda la audiencia del Valle de Tras la Sierra. Aquí les saluda Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy domingo 24 de septiembre, un día espectacular, nubladito temprano, un poco fresco, pero después se puso hermoso. Salió amago. Amago un poco el... Amagó el solcito, salió un poquito, como sea. Aquí nos acercamos por el camino a la Barranca de los Loros hasta una nueva fiesta en flor. Una nueva edición. Chau, chau. Bueno, la gente que pasa, sí, saluda. Raro. Gracias por venir, gente de Nono, de todos lados. Una felicidad enorme recibir gente que se ha llegado a este encuentro de todos lados. Así que, bueno, una nueva edición, la octava es. Octava edición. Octava edición. Acá recién bajo, canto mis canciones. Y tengo un bálsamo en el pecho de tanta alegría, música, abrazos. Muy feliz. Estamos conversando aquí con Fabiana Rojo, quien es ahí la impulsora de esta fiesta. Ya no llama tanto la atención, pero la verdad que impresionante, Fabi. ¿Qué impresiones tenés? Porque la verdad que muy, muy bonito lo que está sucediendo. Muy bonito lo que ha sucedido. Hoy ha venido muchísima gente. Igual ya es una fiesta popular, pero hoy se ha dado que, bueno, la gente se vino, comparte este momento hermoso que lo llevamos en el corazón todo, tanto nosotros los músicos como la gente que está disfrutándolo. La familia, toda la gente que está trabajando. Maravilloso. Me gusta un poco que hay como una mezcla de gente. Gente grande, hay gente joven, sí. Gente del pueblo, gente que viene así de otro es. Lado, ¿no? Por suerte tengo un predio largo porque esta es mi casa. El patio es muy grande, así que puedo albergar a mucha gente y, bueno, acá estamos. Estamos bajo los árboles, llenos de sombra, así que la verdad que es muy regocijante todo esto. ¿Hace cuánto, Fabi, que sucede la fiesta en flor? ¿Y vos cómo ves que fue cambiando, que se fue...? Y sí, al principio, bueno, cuesta un poquito, pero por eso siempre tenemos que ser... insistentes en lo que uno busca, luchar por lo que uno quiere. Y yo dije, un día esta fiesta tiene que reventar. Así que, bueno, de a poquito la gente se fue enterando y de boca a boca se van invitando. Y cada vez, bueno, un poquito más de gente. Así que ya se podría decir que es como un festival, porque la verdad es que se convoca mucha gente. Se va llevando, va yendo hasta un sí, clásico, ¿no? Sí, un clásico, totalmente. Para quien está escuchando, ¿cuándo sucede, no? Para quien quiera acercarse. Esto sucede en septiembre, recibiendo la primavera. Generalmente es cerca de fin, el último domingo de septiembre. Y después se viene la Chaya Transerrana en febrero. O sea, dos veces por año. Dos veces por año, exacto. Bueno, espectacular. Bueno, contanos un poquito para cerrar quién estuvo, qué falta que suceda. Hoy estuvieron el trío Burgol, bueno, también estuvo el taller de Berito Moreira, estuvo el Chango Santiago, está Pablito Bruno, trío Burgol, Chechelos, bueno, mucha gente hermosa, Nelly Dabáez, Las Confusas, mucha gente de Córdoba y artistas y de acá del Valle también, por supuesto. Invitados también Canto Chuncano, en mi espacio estuvieron ellos, que son de Salsacate, así que un número maravilloso lo que hacen. Bueno, mucha gente y artistas y amigos acá en este lugar, camino a la Barranca de los Loros. Que un poco esa es la esencia, ¿no? Eso. Juntarse, compartir. Eso, nada más que eso, disfrutar la música. Ahí va. Solo eso, Pablo, querido. Bueno, Fabi, la verdad que es muy, muy linda, muy linda el encuentro, así que te agradecemos muchísimo. Y que, bueno, que siga saliendo así. Gracias. Saludo para todo tu público que te sigue Radio El Grito. Gracias, Pablo, por venir. Gracias por esta charlita. Un abrazo. Gracias. Me parece que el elenco que hoy presentó Fabiana es muy, pero muy bueno. Y lo mejor de todo, la vibra de la gente. Hay una energía dando vuelta en los bailes, en las canciones, en compartir la mesa, que es inigualable. Yo es la primera vez que vengo y está buenísimo, está todo el mundo, está todo de fiesta, está genial, lleno de color, lleno de música, me encanta. Yo también la primera vez que vengo y me parece que es el momento que todos nos juntamos, nos miramos a la cara, bailamos sin importar quién somos y bueno, y nos abrazamos en esta fiesta de la alegría. Sí, también, la primera vez que vengo, muy hermoso, sorprendida por el nivel de la música, de los músicos, el bailar, todo, el compartir, cantinas espectaculares, la verdad que no tienen ningún desperdicio, un lujo. La verdad que es la primera vez que venimos, ¿no? Y bueno, nos sorprende la diversidad, la amplitud que hay, la apertura, la alegría, ¿no? La transmisión de cultura, ¿no? Y esa diversidad, ¿no? De distintas regiones que hoy se funden en una sola, que es el baile popular y la alegría de la gente. Es la, como la cuarta o quinta vez que venimos. Lo que se disfruta todo, porque todo fluye, todos bailamos, hacemos lo que podemos y eso es lo lindo, lo de compartir, esto, la mesa. Hay linda, linda vibra, todo el tiempo, ¿viste? Viene de gente de Córdoba, de acá, de toda parte de la provincia y bailamos y hacemos ruedas y es una cosa que te lleva al baile, ¿viste? Por más que no sepas bailar, vos entrás y bailás, ahí hacer ruedas, todo lo que sea. Es muy lindo lo que se genera acá. La música que estamos escuchando ahora es hermosa. Los pañuelos de colores entre la tierra y los árboles. Siempre venimos. Sí, siempre venimos, sí. Siempre venimos en estas primaveras. Y sucede un patio criollo, con parejas bailando, algunas ronditas. Muchos cantores y cantoras populares, un patio con mística, el de la Fabiana Roja.